cuando salimos caminando juntos, todos suspiran a verla pasar. Y yo me siento muy feliz por eso, cuando juntitos vamos a bailar. Y yo me siento muy feliz por eso, cuando vamos a bailar. Por eso quiero que no salga sola, porque le gusta.